Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head, and then you wake up and scream a lot, oh, the monsters are under your bed. At midnight a creature should... Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 426 de Proyecto Terror. The fiends shriek and howl about, why the monsters are out on the town. One... Bienvenidos una semana más a nuestra humilde morada. Ya tenemos preparado el programa que comenzamos ahora mismo y os resumo rápidamente en qué va a consistir. Lo primero va a ser una entrevista. Vamos a charlar con el escritor Alejandro Romera acerca de la presentación del libro Saborea la locura, selección de relatos del Mad Terror Fest 2013. Charlaremos con este escritor que se ha encargado de coordinar este certamen y de la presentación de esta nueva publicación que tendrá lugar este sábado en Madrid. Después nos meteremos de lleno en la sala de proyección, adelantándonos para conocer estrenos cinematográficos que tendrán lugar próximamente, en las próximas semanas, lo que está por venir. Por supuesto, no puede faltar el tránsito planetario semanal de Margit Glassell. Y finalizaremos con un relato titulado La doncella vampiro, del autor escocés Hume Nisbet. Como cada noche de jueves, os invitamos a que os quedéis, a que apaguéis todas las luces, o casi todas, os pongáis cómodos en vuestros sillones, en vuestras camas, en vuestros aposentos, y disfrutéis de un nuevo episodio de La Cripta de Proyecto Terror.

El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Bien, pues esta noche en la Biblioteca de la Cripta vamos a hablar de una publicación que se va a presentar este próximo sábado en Madrid. ¡Saborea la locura! Esta publicación está íntimamente relacionada con el Mad Terror Fest, un festival de cortometrajes que se inició en el 2012. El pasado noviembre celebró su segunda edición, incorporando a su actividad un concurso de relatos de terror y fantástico. Bien, pues ahora el resultado de ese certamen se ve reflejado en la publicación de un libro, Saborea la locura, que, como os comento, se presenta este fin de semana en Madrid. Y está con nosotros Alejandro Romera, escritor y coordinador de este primer certamen de relatos de terror, Mad Terror Fest. Alejandro, buenas noches y bienvenido a Proyecto Terror. Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarme a charlar un ratito con vosotros. Pues un placer recibirte en la cripta para hablar de algo que nos gusta mucho, claro que sí, como es la literatura en este caso. He de decir de Alejandro Romera que él es ingeniero de telecomunicaciones y, entre otras cosas, ha publicado dos libros. Uno de ellos creo que es una novela, ¿no es así, Alejandro? Sí, eso es. Y también has escrito diversos relatos, tanto de terror como de otros géneros, y además eres colaborador. Colaboras de manera habitual como redactor en la página mispeliculasdeterror.com, que es el blog oficial del Mad Terror Fest. Creo que no me he equivocado en ninguno de estos datos, ¿verdad? Sí, eso es, son, están bien, correctos. Muy bien, pues si te parece, Alejandro, vamos a meternos de lleno en lo que ha sido. Coméntanos un poco lo que ha sido, bueno, pues este certamen y lo que será, que nos vas a comentar también un poco la presentación de este libro. Y no cabe duda que literatura y cine van de la mano. Y en este caso encontramos, bueno, pues dentro de este festival de cortometrajes que habéis propuesto un certamen de relatos cortos. ¿Cuál fue la motivación de crear este concurso dentro del Mad Terror Fest? Pues bueno, este concurso surgió más o menos desde hace aproximadamente un año. Como bien comentabas, el Mad Terror Fest ha realizado ya dos ediciones. En la primera fue exclusivamente, pues bueno, su objetivo principal, que es festival de cine, proyectando varios cortos de terror. Y hace aproximadamente un año yo conocí a los organizadores del festival y he participado en otros festivales, escribiendo relatos, no coordinando, pero bueno, sí como participante de otros certámenes de relatos de terror, ¿no? Y la verdad es que era una actividad que me parecía muy interesante y pensé que podría encajar bastante bien con lo que era el espíritu del festival. Se lo propuse a los organizadores y la verdad es que ellos desde el primer momento les pareció también muy buena idea. Pues bueno, nos sentamos a desarrollar las bases del certamen, lo empezamos a promocionar y nos sorprendió porque tuvo una acogida pues muy, muy amplia, la verdad. Para hacer el primer año nos llegaron más de 400 relatos. Y muchos de ellos de mucha calidad, la verdad. Entonces ha sido una experiencia muy muy gratificante. Y bueno, después del certamen, pues pensamos que también podría ser estar interesante el publicar un libro con algunos de los relatos presentados, ¿no? Uh-huh. Y este es el libro que vamos a presentar pues pasado mañana aquí en Madrid, en un cafeteatro del centro de Madrid. Ya nos has dicho que alrededor de 400 obras se presentaron. ¿Cuáles fueron los requisitos para participar? Porque esta ha sido la primera edición de este certamen literario dentro del Mad Terror Fest, Pero, digamos, bueno, he estado echando un vistazo a vuestras bases y el certamen, no sé si era de carácter nacional o internacional, no sé si pusisteis las miras más allá de nuestras fronteras. ¿Os ha llegado algún trabajo de fuera? ¿Cuáles eran esos requisitos para poder participar en él? Pues, no, era con carácter internacional, vamos, de hecho, pues, los 400 relatos, pues algo menos de la mitad eran de fuera, la gran mayoría de Latinoamérica, pues me llegaron muchos de Argentina, de Chile también llegaron muchos, pues a lo mejor de los 400, unos 150 más o menos, llegaron del extranjero, o sea que sí he tenido pues mucha acogida, vamos, a nivel pues de todo el mundo, nos han llegado muchos relatos de países de la Europa del Este también. Incluso alguno creo que desde Australia también nos llegó, o sea, se ha sido, vamos, casi desde los 5 continentes. ¿Así que habéis recibido incluso obras en otro idioma, quizá? No, bueno, sí que hubo dos o tres participantes que quisieron enviarlo en portugués, pero eso sí que les dijimos que, bueno, que se admitían relatos de cualquier parte del mundo, pero tenían que estar en lengua española, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sabe? Quizá con el desarrollo de este certamen a lo largo de las próximas ediciones os animéis y quizá, bueno, podáis crear un premio al mejor cortometraje en lengua extranjera, como se hace con las películas. Sí, también. Eso requeriría un, claro, más despliegue de medios y de personas involucradas en este evento, porque háblanos también un poco de la composición del jurado. Creo que habéis contado con la colaboración de la Asociación de Escritores Madrileños de Terror. Sí, bueno, pues el jurado, hicimos nosotros una primera preselección de algunos de los relatos y la fase final, con esos relatos ya preseleccionados, el jurado, pues bueno, estaba formado por tres escritores bastante reconocidos del género del terror aquí en Madrid, vamos, en España, que son Juan de Dios Garduño, Teo Rodríguez y Fernando López Guisado. Y ellos fueron pues los tres que eligieron los finalistas y el ganador final, ¿no? Uh-huh. El plazo de admisión de obras, de trabajos, se cerró el 30 de septiembre del año pasado. El festival se celebró en noviembre. Pero, ¿cuándo se dieron a conocer el ganador o ganadores? ¿Fue dentro del propio festival o un poquito antes o posteriormente? En el propio festival. Hubo cuatro finalistas, que eso sí se dieron a conocer unos días antes, pero el ganador se dio a conocer en el propio festival, vamos. Nadie lo sabía, quitando los organizadores y el propio jurado, nadie más sabía quién había ganado. De hecho, bueno, ganó un chico de esas cosas y no pudo estar aquí presente y recogió el premio un amigo suyo, ¿no?, que había venido. Uh-huh. ¿Qué relatos se incluyen en Saborea la locura? ¿Están todos los que, bueno, supongo que las 400 obras presentadas no estén, no, pero quizá hayáis hecho una selección, aparte del ganador y los finalistas, ¿no? Sí, están, bueno, la verdad es que hay muchos relatos incluidos, hay más o menos casi 100, porque son relatos más o menos cortos, y sí, son, pues eso, esas primeras selecciones que íbamos haciendo, pues según iban llegando, íbamos descartando algunos, pues por cuestiones de faltas o de calidad literaria, y entonces hicimos una primera preselección de 100, que luego se hizo una selección todavía más cortita, y al final pues quedó en esos finalistas, ¿no?, que te comentaba. Entonces, para el libro, pues decidimos publicar esa primera preselección de 100 relatos. Me imagino que haya diferentes temáticas dentro de todos estos relatos, ¿no?, englobadas dentro del terror y el fantástico, pero supongo que haya un poquito de todo, ¿no? Terror más gore, más suspense, más gótico. Sí, hay un poquito de todo, la verdad. Es que se nota que ha habido mucha variedad de concursantes. Uno de los géneros que más predomina entre todos los relatos recibidos es el género zombie, que parece estar ahora un poquito de moda. Sí que nos han llegado muchos relatos sobre ese tema. Pero vamos, hay relatos de fantasmas, terror psicológico, fantasía pura y dura. Ay, perdón. Hay de muy diversos temas, la verdad. Digamos que hay para todos los gustos. Dentro de los aficionados al terror y al fantástico, pues bueno, hay diferentes vertientes. Y ahora ya vamos a meternos un poco más en lo que será la presentación este sábado 15 de marzo a las 6:30 en el Café La Flauta Mágica en Madrid. ¿Cómo será la presentación que habéis preparado? Cuéntanos, por supuesto, hasta donde puedas contarnos, claro. Sí, bueno, pues nada, charlaremos un poquito de cómo ha sido el proceso del certamen, el proceso de elaboración del libro. Van a venir muchos de los autores presentes y, bueno, pues también lo más interesante, leeremos, interpretaremos fragmentos de, pues, algunas de las mejores obras, ¿no? Un autor incluso ha escrito un relato posteriormente al certamen, exclusivo solo para presentarlo este sábado en la presentación del libro. Y bueno, pues en eso consistirá sobre todo, en leer fragmentos de los relatos más interesantes y que los autores presentes pues nos cuenten un poco su experiencia, ¿no? Cómo pensaron en su relato, cómo fue su proceso de creación, bueno, pues una presentación familiar, cercana, intentando darle también un puntito de misterio y un puntito terrorífico, ¿no? Que para eso estaremos. Claro que sí, pues pinta muy bien. Ah, y una cosa muy importante, sobre todo para el ganador, ¿en qué van a consistir el premio o los premios? El premio, bueno, ya el ganador ya se lo dimos el premio, eran 150 euros y un lote de libros. Estupendo, la verdad es que pues seguro que ha quedado encantado. Que, por cierto, dinos, ¿quién ha sido el ganador? Pues el ganador fue, como te comentaba, un chico de Zaragoza, con el relato que él presentaba, se llamaba también Zaragoza. Y era un relato pues que hablaba un poco también del instinto de supervivencia en un ambiente un poco apocalíptico y, bueno, pues rozando también el tema de los zombies, ¿no? Bueno, el nombre del ganador es Jesús Miguel Quintana. Estupendo. Pues recuerdo esta cita del sábado para todos aquellos que estén por Madrid y quieran pasar pues una buena sesión, quieran disfrutar de una buena sesión de literatura terrorífica. Tienen una cita a las 6:30 en el Café La Flauta Mágica, que está en la calle Alcántara número 49. Y Alejandro, a partir de aquí, de la presentación de este libro con el compendio de estas obras en Saborea la Locura, ¿tenéis pensado distribuirlo de alguna manera? La gente que quiera hacerse con esta publicación, ¿cómo puede hacerlo? Sí, pues este libro, vamos, está en todas las, en cualquier librería de España, se puede comprar. Si no lo tienen físicamente, se puede encargar. El título, como ya has dicho, es Saborea la Locura y la editorial se llama Chiaro. Y, bueno, se puede comprar en la Casa del Libro, en la FNAC, en cualquier establecimiento. Fenomenal. Y ya para ir terminando, Alejandro, ahora a mí se me viene a la mente que se cierre el círculo y si todo esto partió de un certamen de cortometrajes en donde, bueno, creasteis un concurso de relatos, quizá alguno de esos relatos pueda servir de base para realizar algún que otro guión para algún que otro cortometraje que en un futuro se presente a una nueva edición del Mad Terror Fest. Pues la verdad es que eso sería ideal. Ojalá alguien te escuche. Y eso, porque, vamos, como te comentaba, algunos de los relatos tienen una calidad muy alta. Entonces, bueno, pues si alguien se fijase en ellos y los decidiese llevar a la gran pantalla, la verdad es que sería un orgullo, ¿no?, el haber puesto un granito de arena en ese proceso. ¿Quién sabe si estáis potenciando ahí una cantera de escritores y creadores, tanto literarios como cinematográficos? Nunca se sabe. Sí, es un poco uno de los objetivos también del festival, ¿no? El potenciar, pues eso, a los autores de terror, tanto, pues eso, directores de cine como escritores, ¿no? Es un género que bueno, que aunque ahora últimamente quizás está un poquito más en auge, pero es un género a lo mejor menor respecto a otros géneros y en el cual podemos encontrar obras muy, muy interesantes, la verdad. Supongo que para la próxima o próximas ediciones del Mad Terror Fest continuéis con, por supuesto, con este certamen, pero iréis aportando ideas nuevas y vuestra intención sea la de ampliarlo, ¿no? Tanto, bueno, pues en la recepción de trabajos, de obras literarias, como quizá en dotación de premios o en crear más premios dentro del concurso literario. Sí, eso es, sí, la idea es ir creciendo poco a poco. En la primera edición de Master of Fest, pues se hizo en una sala del centro de Madrid, bueno, en una sala de cine, pero relativamente pequeña. La segunda edición del año pasado ya fue en una sala de cine bastante grande y obtuvo un lleno absoluto. Y este año, pues la idea es seguir ampliando, claro. Entonces, bueno, pues sus creadores son Eduardo Carabaño y José Canalejo, fueron los que crearon el festival hace 2 años, y su intención es cada año ir aportando algo nuevo y que poco a poco pues vaya creciendo, ¿no? Y bueno, pues este año estamos ahora mismo en el proceso de organización de lo que será el festival allá en noviembre, y pues esperamos aportar ideas nuevas, contar con nuevos colaboradores y ir creciendo poquito a poco. Estupendo. Alejandro Romera, escritor y coordinador del certamen de relatos de terror Mad Terror Fest. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la cripta de Proyecto Terror. Os deseamos mucha suerte, que salga todo muy bien este sábado en la presentación de Saborea la Locura, y, como no, también desearos muchos éxitos en un futuro, en las próximas ediciones, tanto en el Festival de Cortometrajes como en el certamen literario. Muchas gracias de nuevo, Alejandro. Un saludo. Nada, muchas gracias a ti por entrevistarnos y por dar promoción a este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Seguiremos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Para cuando Skynet fue consciente de su capacidad, se había esparcido por millones de servidores informáticos por todo el planeta. Ordenadores corrientes en edificios de oficinas, en cibercafés, en todas partes. Todo era software y ciberespacio. No había núcleo del sistema. No se podía desconectar. El ataque empezó a las 18 y 18, tal como él había dicho. El día del juicio. El día que la raza humana quedó prácticamente destruida por las armas que había fabricado para protegerse. Debí darme cuenta de que nuestro destino nunca fue evitar el día del juicio. Era simplemente sobrevivir a él. Juntos. El Terminator lo sabía. Intentó decírnoslo. Pero yo no quise escucharle. Puede que el futuro ya esté escrito. No lo sé. Solo sé lo que el Terminator me enseñó. Nunca dejes de luchar. Y nunca lo haré. La batalla no ha hecho más que empezar. Muy pronto oíd radio en el 87.7. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Vamos a hacer un repaso a unos cuantos estrenos que están por venir. Se espera que para este mes de abril ya estén en nuestras carteleras, en diferentes fines de semana de ese mes. Y para comenzar nos vamos hasta el día 25 de abril. Esa es la fecha prevista de estreno para El heredero del diablo. Una cinta de terror estadounidense que nos cuenta lo siguiente. Tras una misteriosa noche en su luna de miel, una pareja de recién casados se ve sorprendida con la noticia de un embarazo antes de lo planeado. Mientras van grabando todo para la posteridad, el marido empieza a observar un comportamiento extraño en su mujer que inicialmente achaca a los nervios. Pero según van pasando los meses, se va dando cuenta de que los oscuros cambios en su cuerpo y en su mente tienen un origen bastante más siniestro. Una cinta que a priori, según el tráiler que hemos visto, pues es una mezcla entre La semilla del diablo y El misterio de la bruja de Blair. o Paranormal Activity. Tendremos que esperar hasta el 25 de abril para comprobarlo. El heredero del diablo. Señoras y señores, quiero presentarles a los McCall. Vamos a tener un bebé. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es maravilloso! Toma aire y sácalo. Tu cuerpo experimenta una preciosa transformación. Mira, ¿ves a ese hombre? Está mirando fijamente hacia la casa. He encontrado unos símbolos raros. En los orígenes del cristianismo había grupos disidentes que creían que utilizando esos símbolos convocaban al anticristo. Cariño, ¿te pasa algo? No, estoy bien. Espera aquí, ¿vale? Estoy bien. Voy estoy por él. Perfectamente. ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero qué hace? Yo he hecho eso, pero si no sé lo que ha pasado. Tú naciste de la muerte. Te están esperando. Déjelo. Llevan tiempo esperando. Ya. ¿Qué queréis? ¡Dejadnos en paz! ¿Habéis visto? Señora, ¿se encuentra bien? ¿Qué está haciendo? ¡Corre! Y ahora toca el turno de Guardianes de la Galaxia, una de ciencia ficción, dirigida por James Gunn, responsable del thriller de terror y también ciencia ficción, Slicer, la plaga, del año 2006. Guardianes de la Galaxia, con Chris Pratt, Zoe Saldana, Benicio del Toro, John Cerilli, entre otros. De nuevo un producto Marvel. Nos presenta un nuevo equipo, los Guardianes de la Galaxia. Es una aventura espacial de proporciones épicas y repleta de acción que amplía el universo cinematográfico Marvel. En esta ocasión, el aventurero Peter Quill es objeto de un implacable cazarrecompensas después de robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, un poderoso villano cuya ambición amenaza, cómo no, a todo el universo. Para poder escapar del incansable Ronan, Quill se ve obligado a pactar una complicada tregua con un cuarteto de disparatados inadaptados. Ellos son Rocket, un mapache armado con un rifle, Groot, un humanoide con forma de árbol, la letal y enigmática Gamora, y el vengativo Drax the Destroyer. Tranquilo, tío. No hay problema. No hay ningún problema. ¿Quién eres? Star-Lord. ¿Quién? Star-Lord, tío. ¿El forajido legendario? Ah, déjalo. Hemos detenido a estos cinco en Sandar. Escuchad los antecedentes. Drax, alias el Destructor, desde que mataron a su esposa y a su familia, va por la galaxia enfurecido, buscando venganza. Gamora, soldado, asesina a sueldo, buscada por más de una docena de homicidios. Rocket, buscado por más de 50 cargos por robo de vehículos y fugas de prisión. ¿Y eso qué es? Groot, ha viajado últimamente como planta músculo personal de Rocket. Peter Jason Quill, también conocido como Star-Lord. ¿Quién le llama así? Solo él mismo. Se le busca principalmente por cargos de agresión, embriaguez en público y estafa. Lo siento. No sabía cómo funcionaba esta máquina. ¡Eh! ¡Eso es mío! ¡Idiota! ¡Eh! ¡Quítate esos auriculares! ¡Ahora! Se hacen llamar los Guardianes de la Galaxia. Vaya panda de pringaos. Bueno, antes de continuar con el repaso, tengo que comentaros una cosa. Estos próximos estrenos no son solo para abril, también tenemos alguno para marzo. Como es el caso de este que acabamos de escuchar, Guardianes de la Galaxia, previsto para el 28 de este mes. Y un poquito antes, el 21, tenemos La Hermandad, protagonizada por Lydia Bosch. Una cinta de terror dirigida por Julio Martí. Un realizador que también ha sido productor musical en diversas películas, entre ellas alguna de Fernando Trueba, además de ser guionista y realizador de cortometrajes. En la fría y silenciosa oscuridad de un apartado monasterio, la Hermandad, una rama de monjes benedictinos que sigue al pie de la letra unas estrictas normas de pobreza y obediencia, curan las heridas de Sara, una afamada escritora de novelas de terror y misterio que acaba de sufrir un grave accidente. Su pierna ha sufrido un terrible traumatismo y deberá guardar cama en el monasterio, donde la electricidad o el teléfono carecen de sentido. La curiosidad escritora de Sara no tarda en despertar con ciertos detalles que llaman su atención. Extrañas manchas en el techo, llantos infantiles en la noche, una vieja fotografía, un escalofriante libro sobre la hermandad, sus extrañas costumbres, una cripta escondida. Algo se mueve entre los muros del monasterio. Un oscuro secreto se encierra en su interior. Ahora está a punto de salir a la luz. Encontré un monasterio, entre las brumas y las sombras, perdido en el tiempo, bajo el peso de un oscuro y terrible secreto. ¿Han informado a alguien de mi accidente? Se encuentra usted en uno de los pocos monasterios que todavía acatan las estrictas normas de los primeros cristianos. Aquí no hay ni electricidad, ni agua corriente, y mucho menos teléfono. A veces es más fácil ver en la oscuridad. Me pareció escuchar el llanto de un niño. Me parece que entre estas paredes puede haber lugar para algún niño. Encontré esta fotografía dentro del armario. Es un legado del pasado. Ahora ya no se imparten clases entre estos muros. Ya he escuchado gritar a los niños. Ningún niño duerme aquí desde 1953. ¿Quién le ha dado permiso para entrar en la iglesia? ¡Sáquenme de aquí! Creen fantasmas. Para el 18 de abril está previsto el estreno de Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro. Secuela de Amazing Spider-Man, de nuevo protagonizada por Andrew Garfield y Emma Stone. Y para esta nueva peli se cuenta con Jamie Foxx como el nuevo malo maloso. Peter Parker tiene que dividir su tiempo entre combatir el crimen como Spider-Man y pasar tiempo con su novia Gwen, a quien mantiene alejada del peligro. Pero todo cambia cuando aparece un nuevo villano, Electro. Además, regresa un viejo amigo, Harry Osborn, que le dará más pistas para intentar entender su turbio pasado. Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé. Y solo es cuestión de tiempo enfrentarme a alguien con más poder del que yo pueda superar. Siento llegar tarde. Cosas del tráfico. ¿Tu problema de tráfico ha tenido algo que ver con ser, no sé, tiroteado con metralletas? Sí, sí, a eso me refería. De eso hablaba. Peter Parker. Harry Osborn. Esto te va a interesar. Oscorp detenía bajo vigilancia. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Hay algo que no me estás contando, tía May. Una vez te dije que los secretos tenían un coste. La verdad también. Me llamo Richard Parker. He descubierto por qué iba a utilizar Oscorp mi investigación. Tengo la responsabilidad de proteger al mundo de lo que sé que son capaces de hacer. ¿Qué es todo esto? El futuro. Podemos literalmente cambiar el mundo. ¿Qué pasa con Peter? No todo el mundo tiene un final feliz. Esto te supera, Peter. He tomado una decisión. Este es mi camino. Pronto, todos en esta ciudad sabrán qué se siente al vivir en un mundo sin energía, sin piedad, sin Spider-Man. Y por fin, después de más de 2 años, se ha hecho realidad el proyecto de llevar a la gran pantalla Yo, Frankenstein. Escrita y dirigida por el guionista Stuart Beatty, conocido por sus libretos para Piratas del Caribe o la cinta G.I. Joe. Yo, Frankenstein, protagonizada por Aaron Eckhart. Junto a él encontramos a Bill Nighy y Miranda Otto. 200 años después de su creación, la criatura del Dr. Frankenstein, Adam, sigue vivo. Cuando se encuentra en el centro de una guerra por el destino de la humanidad, Adam descubre que tiene la clave que puede destruir a la raza humana. Su estreno está previsto para el 30 de abril. Los rumores son ciertos.

al instante. Trate de escapar, huir de aquel lugar. Permite mi cuerpo, se dio por el dolor. Allí nacían ecos y restos de esqueletos y algo de su sombra que flota fantasmal. Todos mis demonios empezaron a moverse y mi triste locura me alcanzaba. Y ya muy débilmente, apenas sin luz, desde el otro lado, su voz resucitó. De allí nacían ecos, restos de esqueletos y algo de su sombra que flota fantasmal. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Venus está en Acuario desde el 5 de marzo al 5 de abril de 2014. Nuestra diosa ha salido por fin de su larga estancia en Capricornio, donde nos ha ayudado a establecer compromisos, vínculos fuertes con nuestra pareja o, si nuestro aprendizaje así lo requería, nos ha brindado la oportunidad de hacer las paces con la soledad e incluso de aprender a disfrutarla. Ahora, en Acuario, signo de aire gobernado por Saturno y Urano, Venus quiere respirar, ser ella misma y marcar su propio estilo, a veces un poco loco. Después de tanto rigor capricorniano, la eléctrica energía de Urano nos protege de quedarnos atrapados en las estructuras y volvernos demasiado responsables a expensas de nuestra creatividad. Necesitamos más independencia ahora, más espacio en las relaciones. Es importante que seamos amigos de nuestra pareja y después del compromiso restablecido, nos relajemos un poco, abramos ventanas al mundo desde la libertad pactada. ¿Qué hay mejor que ser libres dentro de la seguridad que nos sigue dando Saturno corregente de Acuario, que vigila que se cumplan las promesas hechas? Acuario es un signo complejo, contradictorio, precisamente por ser gobernado por dos planetas tan distintos, pero siguiendo los pasos de Venus, ahora podemos aprender a estar comprometidos e independientes al mismo tiempo. La diosa nos enseñará que para el buen amor, la amistad, la complicidad con nuestra pareja es esencial. Si juntos podemos velar por el bien de los que nos rodean, cumplimos con las aspiraciones de Venus en Acuario, que a pesar de resaltar la individualidad y la libertad, siempre es afín con la sociedad como un todo, sociedad a la que quiere aportar su pequeña semilla de luz, su futuro y su ilusión. Y continúa Margit comentándonos que Marte es retrógrado en Libra desde el 1 de marzo hasta el 20 de mayo de 2014. Las batallas más terribles se libran en nuestro interior. Marte lleva ya unos días en modo retrógrado y podemos notar cómo nuestra energía, nuestro impulso, junto con las ganas de pelear, han sufrido un parón abrupto. Después de cierto desconcierto, que en ocasiones se puede comparar a la sensación de que nos han quitado la alfombra bajo los pies y que la cruda realidad a la que nos tenemos que enfrentar es demasiado desnuda y sólida para que podamos influir en ella con nuestra voluntad. Es posible que esto nos produzca un abatimiento, que se puede prolongar durante todo el periodo de retrogradación si no trabajamos adecuadamente con la energía astral. La energía frustrada se manifestará en dificultades relacionadas con las casas astrológicas por las que Marte transita y que en nuestra carta ocupan el espacio de 27 grados 32 a 9 grados 2 de Libra. Cualquier planeta que tengamos en estos grados también se verá especialmente afectado. También podemos considerar las casas astrológicas del zodiaco natural de nuestro signo solar. Si somos Virgo, por ejemplo, nos afectará a la casa 2, es decir, podemos encontrar obstáculos con nuestras finanzas y, por consiguiente, la imagen que tenemos de nosotros mismos puede tambalearse. Tenemos que ser especialmente audaces para hacernos valer por nosotros mismos, aumentar nuestra autoestima y atrevernos a luchar nuestras batallas para el bien de nuestra economía. Si somos Aries, por ejemplo, las batallas de nuestro sol ariano se librarán en la casa 7, en la arena de la pareja, de las relaciones y de los socios, y en el caso de Géminis, en la casa 5, la del amor romántico, de la autoexpresión, de la creatividad y, si los tenemos, de los hijos. ¿Y cómo podemos lidiar adecuadamente con Marte retro y convertirlo en nuestro aliado? Primero de todo, tenemos que observar dónde se manifiesta su energía en nuestra vida y preguntarnos dónde estamos especialmente frustrados, desanimados y agotados. Después, con las herramientas de introspección apropiadas, contactar la emoción básica de Marte retro, la ira reprimida, las pasiones acumuladas y no expresadas en su momento, e incluso ciertas rabietas infantiles que no hemos podido liberar y que nos acompañan fastidiosamente en la edad adulta. Estos sentimientos que hierven en alguna parte de nuestra psique, envenenando de este modo nuestro cuerpo y nuestra mente, se manifiestan muchas veces como una irritación continua, tóxica y corrosiva, una demoledora agresividad pasiva que con su guerra encubierta acaba con todo lo que amamos, quemándonos lentamente en un infierno íntimo y personal. Así que podemos celebrar Marte retrógrado como una oportunidad celeste para comprender nuestra agresividad reprimida y permitir que salga a la superficie de la consciencia, donde puede ser transformada y liberada. Marte está en Libra, por lo tanto el campo de batalla interior tendrá que ver con las relaciones, la expresión artística y estética y la justicia en todos sus aspectos. Marte, el guerrero, simboliza el coraje necesario para vencer a nuestros adversarios y no huir de nuestras batallas. Durante su periodo de retrogradación, es vital plantearse si merece la pena, además de revisar nuestro código de ética personal, tan esencial para un guerrero noble, y rectificar si nos damos cuenta de que no somos justos o que no peleamos limpios. Otra imagen que le viene a la mente a Margit mientras ha escrito esta nota, algo bélica por cierto, es la de la relación del guerrero con su enemigo en la antigüedad. Se dice que cuanto más poderoso es el enemigo, más grande es la victoria y el valor del guerrero. Hoy en día no honramos a los enemigos, simplemente los negamos, los desprestigiamos y los ridiculizamos, y lo más peligroso de todo, los subestimamos. Amar a nuestros enemigos empieza por honrarlos, por tomarlos en serio, por darles asiento en nuestra vida y, sobre todo, por escuchar lo que nos tienen que decir. A veces se aprende más sobre uno mismo del enemigo que del amado maestro. Marte, en nuestro mundo civilizado, tiene mala prensa. Es un arquetipo demonizado, no comprendido, lo que trae como consecuencia los innumerables conflictos de nuestras vidas y del mundo. Marte está en detrimento en Libra, lo que significa que su expresión en este signo tan refinado y diplomático está contenida, limitada, civilizada, quizás. Para nosotros es la oportunidad por excelencia para contactar con su energía sin miedo y, de este modo, aprender a manejarla y a expresarla de una forma constructiva. Si cada uno de nosotros gestionase bien su Marte, aliviaríamos el mundo, haciendo de él un lugar donde la justicia, la paz y la armonía pudieran reinar. Y con esto cumpliríamos con las aspiraciones de Libra y de Marte en tránsito por este signo durante los próximos meses. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Dios sigue caminos misteriosos para realizar sus designios. Sí, estuve con el hermano Harper hasta el final. Y ahora que ya no estoy empleado en la penitenciaría, es un placer para mí traer este pequeño consuelo a los suyos. Tiene que ser un hombre muy bueno el que abandona su camino para llevar unas palabras de consuelo a una penada viuda. ¿Así que ya no trabaja para el Estado? No, hermano, ayer presenté mi dimisión. Ver cada día a aquellos pobres hombres era demasiado para mí. Ah, pequeño, ¿te estás fijando en mis dedos? ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos, tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. Un momento. Todo ha cambiado, el amor gana. Sí, hermanos, ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate. Nunca lo oí contar mejor. ¿Estás escuchando? Proyecto Terror.